quanto un testimonio che un pastore che predicava, che in una campagna stava, y esto allí pasaba cuando hizo el llamado para orar por las personas. A lo lejos una mujer en voz alta le decía que no oye, que no habla. Un niño levantaba y le dijo al pastor a ella: Dios me dijo ven mañana. La mujer así lo hizo, volviendo hasta mañana. Nuevamente ella decía que no oye, que no habla. El pastor otra vez le dijo que volviera hasta mañana. La mujer así lo hizo, el pastor pensando dijo, ella no volverá mañana porque horas caminaba de su casa a la campaña. En el último servicio, la mujer allí estaba, mas decía otra cosa, que su hijo ya hablaba, que su hijo ya escuchaba. Por la fe de la mujer, a su hijo Dios sanó, persistente hasta el final, con su fe bien puesta en Dios. Cuando estés en un problema, forma tú saldrás del problema en que estás.